tengo 14 años y voy en segundo de secundaria. Tengo una pluma para transformarme y combatir a los villanos. Soy Sailor Moon y lucho por el amor y la justicia. Y aquí están mis amigas, Amy, la niña amable e inteligente. Y Rey, que es muy temperamental. ¿Serán más capaces que yo? ¿Quién sabe? De todos modos, cumplimos con nuestro deber. Hoy presentamos Hay que salvar los sueños de los niños. La mejor serie de caricaturas. ¡Sailor B! Pronto la verás. ¡Cómo envidio a Sailor B! Le hicieron sus caricaturas. Quisiera que a mí también me hicieran una serie. Me pregunto si a alguien le interesaría hacer semejante cosa. Ay, estoy tan deprimida, Bárbara. ¿Entendiste lo que el director Robertson dijo? Para nada. Solo dice cosas abstractas que no entiendo. Es un poco diferente a mi gusto. ¿Qué quiere decir con diferente? Bueno, es difícil de explicar. Por ejemplo, esta línea del talle no me despierta ninguna pasión. Y esta pierna también le falta encanto. ¿Quiere decir que quiere que la dibujemos más provocativa? ¿Qué? ¿Pero qué cosas dices? Soy padre de familia, ¿entiendes? ¿Cómo podría yo pensar en algo semejante? Tal vez no tengo el suficiente talento. Quizá debería dejar de trabajar como animadora. No digas tonterías. Yo en tu lugar no me daría por vencida. Solo bromeaba. ¡Claro que ahora no me daré por vencida! Bien, no podría esperar menos de ti. ¡Ven! ¡Vamos al estudio! ¡Corre! ¿Ah? ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! ¡Bárbara! ¡Disculpen! Ay. ¿Y ahora? Estudio Dive. Aquí hay una dirección. ¿Qué debo hacer? Tengo que ir a clase en este momento. Mejor lo llevo después. Las estrellas lo saben todo. La luz y la sombra convierten los sueños en realidad. Así que esta vez tendremos la energía de Géminis, Castor y Pollux. Ha llegado la hora de recurrir a los demonios más poderosos. ¿Qué le gustará a Hillary? ¿Algo de queso? ¡Sí! Debe ser por aquí. ¡Ah! ¡Masato Sanjoen! ¡Es Neblight! El amor y la pasión de Sailor B nos expresan de esta forma. ¡Ay, ay, ay! No es posible. Por lo que veo, Bárbara ha dibujado mucho. ¡C-la-B! No sabía que Bárbara fuera tan buena para dibujar. ¡Qué hermosa! Sailor B parece que tiene vida. Y puedo sentir su amor y su pasión. Tengo que hacer un buen trabajo. Parece que tengo que volver a usar esto otra vez. Mira, son lápices para animadores profesionales. Los venden en cantidades limitadas. A partir de esta primavera, también seremos profesionales. Ojalá pudiera dibujar al personaje principal con esos lápices. ¿Compramos? ¿Qué? Pero si cada uno cuesta una fortuna. Pues entonces compremos entre las dos. ¿Ah? ¡Disculpe! ¿Los dividimos? Y los guardamos en los mismos portalápices. ¡Toma! ¿Te das cuenta, Hillary? Las dos podemos guardarlos así. Pero como los compramos para celebrar nuestro inicio como animadoras, solo los usaremos en ocasiones especiales. Solo cuando hagamos las mejores caricaturas que llenen los sueños de los niños. Tienes razón. Y nos pediremos el consentimiento mutuamente cuando desatemos el listón. ¿De acuerdo? ¡Claro! ¡Prometido! ¡Prometido! Y bien, esa fue nuestra promesa. Los he usado ya tantas veces, sin decirle a Bárbara. Pero me sirven para concentrarme. Y me quedaría muy por debajo de Bárbara si no lo hiciera. ¿Quién es usted? Discúlpeme. Usted es la señorita Hillary McCarthy, ¿verdad? Soy admirador suyo. Es un placer conocerla. ¿Qué? Vine porque quería ver cómo trabaja usted. No, por favor, no. Todo lo que tengo que hacer es usar como señuelo a Sailor B. Nevlight, ya sé que estás tramando algo diabólico, pero yo, Sailor Mercury, no lo permitiré. Ah, me ahorraré tiempo. Tenemos a los demonios más fuertes para enfrentarlas, así que les aconsejo que se vayan preparando. ¿Qué dijiste? ¿Hillary? Traje algo para comer hoy en la noche. ¡Disculpen! ¿Hola? ¿Sí? Me encontré esto tirado en la calle. Muchas gracias. Es algo muy importante. Hillary, dale las gracias a Amy. Vino a... ¿Hillary? Lo siento mucho. Desde que está trabajando con tanta presión, está un poco tensa. No te preocupes. Vuelve a visitarnos otro día. Nos dará mucho gusto verte. Claro, me encantaría. Queremos que veas nuestros dibujos para ver qué opinas. ¿Qué estás haciendo, Nevlight, por aquí? Debo investigar. Pero tú no eres así, Amy. ¿Por qué quisiste luchar sola con Nevlight? Lo lamento. ¿Por qué no me llamaste? Habría ido de inmediato. Vaya, ahora sí eres muy solidaria, ¿verdad? ¿No es en ese estudio donde hacen las caricaturas de Sailor B? Oh, ¡pudimos haber conseguido por lo menos un dibujo! Tu vida intelectual es muy reducida, Serena. Bueno, ¿por qué no vamos al estudio después de clases? Es un buen pretexto para saber qué es lo que Nevlight tiene en mente. ¡Sí, claro! No podemos hacernos las desentendidas si Nevlight trama algo. Hillary, ¿dibujaste todo eso en solo una noche? Sí, por supuesto. Quiero estar sola todo el día en este cubículo. Como tú digas. Hillary. Ya no me voy a dejar ganar por Bárbara mientras tenga este lápiz. ¿Estudio de caricaturas? ¿No es eso lo que les llama la atención a los niños? Pues a mí eso no me interesa. Bueno, ¿entonces no va? Cielos, ya es muy tarde. Sí, tienes mucha razón. ¡Lo siento! Bueno, no hay remedio. ¡Llegan tarde! ¡Rey! Díganme, ¿por qué razón llegaron tan tarde? Alguien tuvo que quedarse en clase para lecciones extra. ¡No le digas! ¿Pero no dijiste que no te interesaba nada de esto? Claro, si Neflight se apareció, por supuesto que no podía hacerme la desentendida. ¿Dónde habré escuchado eso? En fin, démonos prisa. ¡Ah! ¿Qué vas a hacer con tantas libretas? ¿Las vas a regalar a los niños pobres? Pues, mis amigos quieren que les consiga autógrafos. ¡Mentirosa! Yo sé que los quieres todos para ti sola. Oye, Rey, el próximo año estaremos en tercero de secundaria. ¿Y eso qué? Piénsalo. ¿Me debería enfadar por eso? Vaya. Parece que tienes mucha confianza. Eres tú. Te felicito, Neflight. ¿Esta vez tu plan está funcionando? Todo marcha sobre ruedas. Ah, entonces estás seguro de que el éxito será tuyo. Me divertiré viendo tus tácticas. ¡Oh, qué linda! ¡Qué linda! ¡Es Sailor B! ¿Crees que me parece? Espero no ser inoportuna y haya llegado en buen momento. Está bien, no te preocupes, tenemos tiempo. Muchas gracias, Bárbara. Quisiera hacerte una pregunta. Pregunta todo lo que quieras, Amy. ¿Últimamente no ha pasado algo raro aquí en el estudio? ¿Algo raro? ¡Ay, qué linda! ¡Silencio! ¿Ah? ¡Hillary! ¿No se dan cuenta de que estamos trabajando? ¿No pueden quedarse calladas? ¡Son una molestia! ¡Discúlpanos! ¡Hillary! ¿Por qué te comportas así? Solo vinieron a animarnos. Deberías de estar agradecida. Sí, ya sé que nada más vinieron por dibujos y autógrafos. ¡Eso no es verdad! ¡No digas eso! ¡Ellas no son así! ¿Diga? ¿Estudio Div? No dejen que ningún extraño entre al estudio. Un momento. Señorita Hillary, es el director. ¿Hola? ¿Hillary? Ya vi el trabajo que me mandaste. ¡Es muy bueno! ¡Sigue así! ¡Ya es una escena final excelente! Habló en el momento adecuado. ¿Qué? Quería decirle que en la escena final, Sailor B debe morir. ¿Qué? Los niños quieren ver caricaturas con mucha violencia. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hillary! ¡Hillary! ¡Hillary! ¿Hablas en serio? A los niños no podemos proyectarles violencia. Por supuesto, Bárbara. Me encargaron la escena final, así que nadie puede interferir en mi plan. Hillary, ¿qué pasa contigo? Debemos trabajar en equipo para hacer una buena serie. Es lo que tú siempre decías, que la animación es un arte que debe realizarse en equipo. Entiendo lo que quieres decir. Pero son simples caricaturas. El trabajo en equipo es absurdo. Hillary, estoy percibiendo algo maligno. ¿Qué? ¡Qué tonta! ¡Hillary! ¿A dónde vas? ¡Esperen! Yo me haré cargo. ¡Hillary! ¡Hillary! ¡Hillary! ¡Hillary! ¡Se fue a la azotea! ¡Hillary! Bárbara, ya sé que me menosprecias. Oh, no, no. Crees que tienes más talento que yo, pero ya no me humillarás mientras tenga este lápiz. ¡El nivel máximo de energía! ¡Vamos, Castor Pollux! Oh, ¡Dios, es el lápiz! ¡El nivel máximo de energía! ¡Vamos, Castor Pollux! ¡Oh, Hillary! ¡Transfórmense, niñas, ahora! ¡Sí! ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Por el poder de Mercurio! ¡Por el poder de Marte! ¡Acción! ¡Acción! ¿El demonio más fuerte? Así es. Esos demonios están fuertemente atados, como los gemelos. Y su poder es mucho mayor que el de las Sailor Scouts. ¿Lo crees? Este será su último día. ¿Mm? Abusaron de las caricaturas que desconciertan a los niños. Y han abusado de la pasión de esa joven animadora. Nosotras, admiradoras de las caricaturas, estamos furiosas. Y las castigaremos en el nombre... ¡De la castigaremos! Creían que podrían ganarnos. A nosotras, nunca. ¿Qué quieren decir? ¡Miren! Siempre estaremos unidas y venceremos. Por una profunda amistad. Eso significa... que somos invencibles. ¡A girar! ¡A girar! ¡Acción! ¡Ah! Ahora... ¿Ya vieron nuestro trabajo de equipo? Ahora, ¿por qué usan con nosotros nuestra misma técnica? Acabaré con ustedes. No, eso me toca a mí. No, Pollux, eso a mí me corresponde. Dije que no, me toca a mí. Hazte a un lado y observa. Es lo que tienes que hacer. ¿Este es el final de nuestra amistad? Si tú lo quieres. ¡Ahora, Sailor Scouts! ¡Ya se separaron! ¡Muy bien! ¡Vamos a mostrarles lo que es un trabajo en equipo! ¡Sí! ¡Puede ser! Neflight, eso fue muy divertido. No debo subestimar a esas Sailor Scouts. Vamos, anímate. Bárbara, ¿sabías que esos lápices... Hilary, debo confesarte algo. ¿Qué? Mira, pero... ¿esos son tus...? Lamento haber roto la promesa. Siempre hacías tu trabajo tan bien que quería hacerlo igual que tú. ¿Tú también, Bárbara? Sentía que me iba a quedar atrás de ti. Eso es lo que yo sentí. No creo que esté mal que hayamos estado usando esos lápices. Porque los dibujos animados que hacemos siempre deben llenar los sueños de los niños. Y no dibujar tanta violencia. Bárbara. Sí. Sí, Hilary. Hagamos una promesa. Haremos nuestro mayor esfuerzo. Para satisfacer los sueños de los niños. Ya queremos ver las caricaturas de Sailor B, ¿no es cierto, chicas? Prometido, prometido. Thank you. primer beso que me dio Tuxedo Mask fue un momento tan romántico. Pero Nefred lo echó todo a perder. Sailor Moon lo castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos el primer beso de Serena. Tráfico. ¡Alto, señores! ¡No se puede pasar! Me pregunto si habrá hoy algo especial. ¡Buenos días, Molly! Hola, Serena. ¿Qué te pasa? ¿No te ves muy bien? No. Querida Molly. ¿Sí? Eres la niña más bonita de la secundaria Crossroads. ¡Adelante! ¡Muestra tu verdadera identidad! ¡Sailor Moon, revélate ante mí! No entiendo. Quisiera saber qué es lo que piensa el señor San John de mí. ¡No te quedes ahí parada, Molly! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Date prisa, Molly! Llegamos. Muy buenos días, señorita Serena. ¿Sabe que la princesa heredera al Reino del Diamante está de visita en Japón? ¿El Reino del Diamante? Produce la cantidad más grande de joyerías en el mundo. Va a haber una fiesta de bienvenida en la embajada esta noche. Ah, entonces por eso había tanto tráfico. La princesa va a heredar el tesoro real de la familia y esta noche en la fiesta lo va a mostrar por primera vez al mundo. Será algo jamás visto en la historia, señorita Serena. ¿El tesoro real? Me imagino que ha de ser maravilloso. ¡No! ¡No puedo imaginármelo! Yo lo veré. Y después te contaré. ¿Qué? Mi mamá tiene una joyería, ¿acaso lo olvidaste? Y por esa razón nos llegó una invitación para la fiesta de esta noche. Será algo maravilloso. ¡Ah! ¡Cómo te envidio, Molly! ¡Tengo tantas ganas de ir! El misterio más grande del siglo será revelado esta noche. La princesa del diamante trajo consigo el tesoro que pertenece a la familia real del Reino del Diamante. El tesoro nunca ha sido exhibido. El tesoro real del Reino del Diamante. Tal vez sea el cristal sagrado de plata. Yo lo verificaré, Reina Beri. No, deja que yo lo haga. Deja de entrometerte. Sabes muy bien que es mi misión buscar el cristal sagrado de plata. Pero la tierra es territorio mío, no lo olvides. ¿Acaso te estás burlando de mí? Sí, yo lo haré. Confíame la misión. Neflight, sería una gran suerte que el tesoro real del Reino del Diamante resultara ser el cristal sagrado de plata. Ve a conseguirlo para que nuestra gran ama resucite y nuestro negaverso gobierne al mundo entero. Bueno, pero yo... ¿Y cuál es tu plan, Neflight? No te preocupes, lo haré a mi manera. Solo obsérvame, Reina Beryl. Hasta ahora le han fallado todos sus planes a Neflight. ¿Por qué confías en él? Ese hombre está desesperado y va a enloquecer. No te enfades, Yosite. O serás tú la que pierdas. Tú sabes que ese no es mi propósito. No te preocupes, nos podemos librar de Neflight cuando nosotros queramos. Pero por ahora, tú y yo solo vamos a observarlo. ¿Ah? ¿Una princesa? Así es. Tengo el presentimiento de que la princesa del diamante es precisamente la persona que nosotros estamos buscando. ¡Ah, no! Bueno, no podemos desechar el presentimiento de Luna. Debemos investigar para salir de dudas. ¿Pero cómo lo haremos? Tiene demasiados guardias a su alrededor. No podemos entrar a la fiesta sin invitación. Es el requisito. Eso ya lo sabemos, Serena. ¿Pero acaso no es nuestra misión usar la cabeza con inteligencia y hacer algo con sensatez? No tienes que verme de esa forma, Rey. ¡No ayudes para activar el problema! Discutir de todos modos, ¿por qué no vamos a la embajada? Con suerte tendremos la oportunidad de descubrir si es o no nuestra princesa o se trata de una impostora. ¿Les parece bien o tienen una mejor idea? Serena, ¿por qué no tratas de entregarte más a la misión? ¡Ya llegué! ¡Hola! ¡Ah! ¿Por qué estás tan elegante, papá? ¡Ah! Pues porque voy a la embajada del Reino del Diamante. ¡Oh! ¿Vas a ir a la fiesta? ¡Cómo quisiera poder ir yo también! ¡Ah! Bueno, es parte de mi trabajo, Serena. Nos vemos. Me divertiré por ti. Iré, no importa cómo. ¡Ah, ya sé! Serena, ¿qué es lo que pretendes? ¡Ah! ¡No hagas eso! ¡Por el poder del Prisma Lunar! ¡Conviérteme en una hermosa princesa! Vaya, mira este vestido. ¿No es hermoso? Por favor, Serena, ya te he dicho que no uses esa pluma para divertirte. Ah, no, es para divertirme. Es por la misión. Me transformé porque quiero investigar si la princesa del diamante es en realidad nuestra princesa. ¿En verdad? De plata. Pero necesito saber qué es el cristal sagrado de plata. Otra vez el mismo sueño. Vaya, pero qué belleza, con que aquí va a ser la fiesta. ¿Ah? ¿Serena? Disculpe, señorita, trae su invitación. ¿Cómo se atreve? Soy la princesa del reino de Ivanovich. ¿Qué? Permítame un momento, déjenme buscar su nombre aquí. ¡Qué susto! ¡Un baile de antifaces! ¡Qué hermoso! ¡Es igual que en las películas! Ahí está Molly. ¡Qué hermosa oportunidad! Disculpe, señorita, ¿quiere bailar conmigo? Hola, soy yo. Hola, señor St. John. ¿Viene sola, Molly? Vine en lugar de mamá. ¡Qué sorpresa! Nunca imaginé verte aquí. Esta es la mejor de mis noches. Señor St. John. ¡Qué suerte tiene Molly! ¡Ya encontró pareja! Se parece mucho a Serena. Me pregunto si mi hija será tan hermosa cuando crezca. Ahí está papá. No se da cuenta que soy yo y me tomará una foto. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? Si el tesoro del reino del diamante es el cristal sagrado de plata, sabré quién soy en cuanto lo tenga. ¿Eh? Esa señorita. Hace mucho tiempo. La conocí en algún lugar. Guapo, que no me importa lo que pueda pasarme. Eres como las estrellas que brillan en el cielo. Por favor, mírame. Sí. Escucha, Molly. Harás todo lo que te ordene. Sí. ¿Bailaría conmigo? Oh, ¡Tuxedo Mask! ¿Pero qué sucede? ¿Será un sueño o realidad? ¡Qué extraño! Siento como si hubiera bailado con él hace mucho, mucho tiempo. ¡Qué felicidad! ¿Quién es usted? ¡Fuera de mi camino! Soy Molly, amiga de la princesa del diamante. ¿Ah, cómo dijo? ¿Ah? Todo el mundo está emocionado por el tesoro real. Sí, fuera linda, pero solo soy secundaria. El tesoro es lo único que cuenta. Majestad, perdone que le interrumpa, pero hay alguien que dice ser su amiga. ¿Puedo pasar, princesa? Soy Molly. Mucho gusto en conocerla. Entra, linda, por favor. Pareces una persona muy jovial. ¿Qué deseas? Lo único que yo quiero es el tesoro real. ¿Sucede algo, princesa? ¡A un lado, cretinos! ¡Tengo el tesoro real! Princesa del diamante. ¿Se habrá vuelto loca? ¿Se habrá vuelto loca la princesa? Tuxedo Mask, agradece que puedas morir con esa princesa de quién sabe dónde. ¡Fuego de Marte! ¡Siéntete! Afortunadamente, mi querido Tuxedo Mask tiene vida eterna. ¿Eh? ¡Oh! ¡No me suelte! ¡Diablos! ¡Espera! No. Un momento, dime quién eres tú. Eso es precisamente lo que yo quisiera saber. Y para saber quién soy, necesito encontrar el cristal sagrado de plata. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres nuestro enemigo o estás de nuestra parte? Si buscamos lo mismo, entonces podríamos ser enemigos. ¿Tú? ¿Ah? ¡Toxido! ¡Toxido más! Serena, date prisa. ¿Qué estás esperando? ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Por el poder del prisma lunar! Este es un acontecimiento grandioso. Será una gran exclusiva. ¡Levántate, contraparte mía! ¡A un lado! Quien se atraviese en mi camino será sacrificado en honor de nuestra gran reina. ¿Qué? Que penetraste en la ingenua princesa del diamante, nunca te perdonaremos y te eliminaremos. Me llevaré el tesoro, el cristal sagrado de plata, me lo llevaré. ¿El cristal sagrado? ¡Desaparece de aquí, espíritu perverso! ¡Mueran en agonía! ¡No puedo moverme! ¡Ahora sí es nuestro fin! ¡Yo lo intentaré! ¡Burbujas de mercurio! ¡Estallen! ¡Qué perverso fuiste al engañar a la princesa del diamante! ¡Yo te castigaré en el nombre de la luna! ¿Todo este tiempo? Quiero hacerte una pregunta. ¿De casualidad no eres tú nuestra princesa? Mis lentes. No puedo hacer nada sin mis lentes. Por favor, dinos. ¿Eres tú nuestra princesa que estamos buscando? ¡El gato habló! ¡El gato habló! Está loca. No parece ser nuestra princesa. ¡Fotografías! Damas y caballeros, la princesa del diamante les mostrará orgullosa el legendario tesoro de nuestro reino para que ustedes lo puedan admirar. De nuestra primera princesa, hecha con 2000 quilates de diamantes. ¡Oh, solo fue una pérdida de tiempo! Creo que estamos en el mismo punto de partida para buscar a nuestra princesa. Pero, ¿dónde estará Serena? Estoy tan cansada por lo ocurrido. Quiero tomar un jugo. ¡Qué delicia! ¡Me encanta el jugo! ¡Disculpe! Hace mucho, mucho tiempo, sucedió algo parecido. Ahora estoy empezando a recordarlo. Es tan tierno. Lo mismo sucedió en algún lugar, hace mucho tiempo.